Muy buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Empieza ahora Conoce las Sectas, el programa de sectarismo de Radio María España, dirigido y realizado por la RIES, la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas. Quien les habla y como encargado por la propia RIES para su dirección, Vicente Jara. Y también con todos ustedes, Izaskun Tapia Maiza. Muy buenas tardes. ¿Qué tal todo, Izaskun? Muy buenas tardes a todos. Pues estoy muy bien, gracias a Dios. Perfecto, nos alegramos. Pues ya cuando quieras, tras estos compases musicales, directos al sumario para el programa de hoy. En el programa de hoy hablaremos de un autor de la nueva era de gran fama, Eckhart Tolle. Y será una primera parte, ya que dedicaremos dos programas a él. Y seguiremos con las noticias sobre sectarismo a nivel mundial, de la mano del sacerdote Luis Santamaría, desde la diócesis de Zamora. Pues como ha dicho Izaskun en el sumario, dos programas vamos a dedicar a este autor de la nueva era, de la New Age, Eckhart Tolle. Y la razón por la que vamos a hacer dos programas en este caso es porque este autor es muy sutil. Y con esto lo que queremos decir es que es un escritor que en multitud de sus páginas, pues parece incluso que está hablando para cristianos, pero no es así. Es un escritor que escribe muy sencillamente, mucho más que otros que hemos mencionado de la corriente de la nueva era, y ha escrito pues realmente multitud de libros, y sus títulos son pues más neutros, más escurridizos, por eso decimos más sutil, más sutiles, y por lo tanto puede confundir mejor a muchas personas. Tan es así que muchos de sus libros se venden, pueden ustedes ya suponer, en muchas librerías católicas. Vamos, lo de siempre, literatura de la nueva era vendiéndose en librerías religiosas. Eso es, lo de siempre. Pero es que es peor, por eso de ahí a dedicar dos programas. Quizás sea el autor de la nueva era más presente en librerías católicas de religiosos, de religiosas, también de diócesis, la librería del obispado, las diferentes diócesis. Es quizás uno de los cinco autores que más libros encontramos en estas librerías que son católicas. Es un autor muy peligroso, y es que parece cristiano en muchas de sus páginas. Parece que es un místico en muchas cosas que dice. Pero una mística, vamos a decirlo, pues para el mundo de hoy, una mística sencilla, sin palabras complejas u oscuras, como las que alguien puede encontrar, por ejemplo, en la obra de San Juan de la Cruz o de Santa Teresa de Jesús, que a veces son muy complicados de entender. En Eckhart Tolle, en este autor que vamos a empezar a tratar, pues todo lo que dice es asequible, es sencillo, es... bueno, pues que si quieres, puedes conseguirlo. Sencillez es eso. Literatura para el hombre de hoy. Literatura para gente que busca hoy en día. Está hecho para personas, para gente sin apenas formación cristiana. Es decir, para gente que no distingue más o menos bien lo que es de lo que no es cristiano. Personas que quizás pues solo tengan una formación cristiana pues de primera comunión, o que quizás están en un grupo parroquial, esos grupos donde se habla de cualquier cosa, grupos parroquiales que hablan pues de la vida o de cuestiones éticas simplemente, y que bueno, puede ser un grupo parroquial como puede ser un grupo de cualquier cosa, grupos cristianos que aún existen, menos que hace unos años, donde apenas se da formación cristiana, formación teológica de fondo, y no se enseña, por supuesto, a distinguir a la gente lo que es cristiano de lo que no es. Y al final tenemos un batiburrillo de conceptos, más o menos, pues bueno, pues una mezcla muy extraña que efectivamente lleva a leer a este tipo de autores, como Eckhart Tolle. Esos grupos donde, por ejemplo, no se enseña el catecismo de la Iglesia Católica, no se enseña una mínima filosofía o teología para entender el mundo y la cosmovisión cristiana, o para acercarse a diferentes pensadores cristianos. Vamos, lo que hay en la Iglesia, en su casi totalidad, poca formación. Eso es, Izaskun, poca formación. Aquí en el programa lo decimos mucho. ¿Por qué en este programa hablamos tanto de poca formación? Poca formación, porque si no hay formación, las sectas entran. Entran hasta el nivel de entrar en las librerías religiosas, en los colegios religiosos, ¿de acuerdo? Por eso lo decimos tanto. Poca formación, grupos parroquiales de poca formación, de mucho voluntarismo, de muchas ganas de hacer, pero de pocas ganas de estudiar. Incluso también hay que decirlo entre los propios catequistas. Ganas de ayudar, por supuesto que sí, bien, bravo por ellos. Ganas de transmitir una experiencia de Dios, bien, pero poco más. Escasa preparación, y todo es un sentimentalismo irracional. Y por eso decimos, ciertos autores de la nueva era, con sus libros cortos, sencillos, de lenguaje asequible, de medio autoayuda, de pseudoespiritualidad, pues por eso arrasan. Por eso están arrasando entre tantos cristianos, entre tantas personas que están leyendo, creen ellos, algo de valor. Y sin embargo es puro veneno, puro veneno. Incluso catequistas que forman a partir de estos autores y a partir de estas lecturas. La verdad, Vicente, es que la cosa es seria, porque realmente, ¿qué formación tiene un catequista? Pues bueno, pues por lo general, como decimos, y habrá que distinguir, por supuesto, esto es una generalización, dependerá de los casos, pero ¿qué tenemos? Personas con gran voluntad, con ganas de ayudar, personas con cierta piedad, con una cierta práctica sacramental, por supuesto, que quizás andan en algún grupo o movimiento eclesial, como mucho. Y bueno, la catequesis, hoy en día, es que con esto se queda corta. Porque el mundo de hoy, los problemas y los desafíos son enormes. Y atención, y esto lo digo como algo personal. Personalmente creo que el sacerdote, el párroco, los coadjutores, el equipo sacerdotal, los sacerdotes deberían tomar más las riendas de la catequesis. Que yo pienso que muchas veces no saben ni cómo salen los niños, ni los jóvenes, ni con qué ideas. Esto lo digo como recomendación personal a los sacerdotes que me escuchan, a los obispos, que si quieren tomen nota o no. Es una recomendación simplemente por mi experiencia en el campo de las sectas. Hagan ustedes lo que quieran. Pero el modelo de catequesis no funciona. No funciona, y a los hechos me remito. El sacerdote tiene que estar más involucrado en la catequesis, también de los niños, por supuesto de los jóvenes. Más de lo que está hoy en día involucrado, aunque tenga por supuesto el apoyo de laicos, por supuesto que sí, de sus experiencias y testimonios, apoyo, pero cuidado, que la formación la tienen que tener preferentemente ustedes, sacerdotes, ¿de acuerdo? Pues sí, la verdad, Vicente, y supongo que hoy por todo ello trataremos de este autor, intentando, supongo, mostrar que esto que dices es así. ¿Me equivoco? Pues no, Izaskun, no te equivoques para nada, porque este preámbulo un poco va a intentar llevarnos a lo que es este autor. Este autor que hemos dicho que encontramos en muchas librerías católicas. ¿Y quién compra estos libros? Pues católicos. ¿Qué católicos? Pues gente que a lo mejor busca, gente inquieta. ¿También quién puede ser? Pues como decimos, catequistas que intentan formarse. Por lo tanto, de ahí la importancia de lo que hemos dicho hasta ahora. Así que vamos a entrar directamente ya, porque no te equivocas, y por esto vamos a dedicar dos programas a este autor. Dos programas, y creo que nos faltará tiempo. Vamos a ver. Por ahora no diremos mucho de su biografía, no nos va a importar, no tenemos tiempo, vamos a ir más a sus palabras, a sus textos. Y solamente decir que Eckhart Tolle nació en Alemania en el año 1948. Eckhart Tolle nació en el 48, en Alemania. Es un autor que realmente vive ahora en el Canadá. Y su nombre real es Ulrich Tolle. Pero que por cuestiones de ventas, pues tomó el nombre también de Eckhart, otro nombre alemán, en concreto del místico renano dominico del siglo XIII y XIV, el maestro Eckhart Tolle. El libro más famoso de este autor, pues muchos lo conocerán y les sonará. El libro más famoso es El poder de la hora. El poder de la hora. Y bueno, pues ya Izaskun, sin perder más tiempo en su biografía, vamos a entrar a fondo en este autor, así que vamos a leer algunos párrafos de sus libros. Cuando miras un árbol y percibes su quietud, tú mismo te aquietas. Conectas con él a un nivel muy profundo. Te sientes unido a cualquier cosa que percibes en y a través de la quietud. Sentir tu unidad de ti mismo con todas las cosas es verdadero amor. Muy bien. Algo agradable, ¿verdad? Unas palabras que, bueno, pues son llamativas. Lenguaje muy sencillo, como decimos, lenguaje para todo el mundo. Sigamos, Izaskun. En la Biblia se dice que Dios creó el mundo y vio que era bueno. Eso es lo que ves cuando miras sin pensamiento, desde la quietud. ¿Necesitas más conocimiento? ¿Crees que más información u ordenadores más rápidos o más análisis científicos e intelectuales van a salvar el mundo? ¿No es sabiduría lo que más necesita la humanidad en estos momentos? Pero, ¿qué es la sabiduría? ¿Dónde se encuentra? La sabiduría viene cuando uno es capaz de aquietarse. Solo mira, solo escucha. No hace falta nada más. Aquietarse, mirar y escuchar, activa la inteligencia no conceptual que anida dentro de ti. Deja que la quietud dirija tus palabras y tus acciones. Como vemos, pues estos textos pues ya nos tienen casi ganados, ¿eh? El mundo de hoy, ¿verdad?, con sus prisas. En cambio, este autor nos habla de la quietud, nombra a Dios, la Biblia, mira al interior. Un lenguaje que para muchos será, pues eso, muy agradable, que nos lleva, pues, a querer seguir leyendo más y más. Quizás conseguimos. Cada vez que se produce una muerte, cada vez que una forma de vida se desvanece, Dios, el informe e inmanifestado, brilla a través de la abertura dejada por la forma disuelta. Por eso, lo más sagrado de la vida es la muerte. Por eso la paz de Dios puede llegar hasta ti en la contemplación y en la aceptación de la muerte. No está mal, ¿no? Esto que acaba de leer Izaskun, de este autor, Eckhart Tolle, pues para mucha gente leer de ayuda, claro que sí. Ante la muerte, ante la pérdida de una persona querida, la muerte manifiesta por esa rendija que dice Eckhart Tolle a Dios, nos sentimos por tanto acompañados por Dios. Habla de ser incluso un momento sagrado, habla de contemplación, de aceptación de la muerte. Bien, ¿cuántos lectores, cuántos son capaces de notar que este texto tiene trampa? Sí. ¿Cuántos de ustedes, queridos oyentes, se han dado cuenta de la trampa del texto? Vamos a leerlo de nuevo, Izaskun. Cada vez que se produce una muerte, cada vez que una forma de vida se desvanece, Dios, el informe e inmanifestado, brilla a través de la abertura dejada por la forma disuelta. Por eso, lo más sagrado de la vida es la muerte. Por eso, la paz de Dios puede llegar hasta ti en la contemplación y en la aceptación de la muerte. Muy bien. Pues vamos a abrir un concurso. Nunca hemos tenido concurso, vamos a tener uno ahora. Si ustedes, queridos oyentes, saben dónde está en este texto esos elementos que de cristianos no tienen nada, que vienen ustedes aquí al programa y nos lo cuentan. Y en el próximo programa les diremos por qué este texto, tan aparentemente neutro y que entra con facilidad en el lector, podríamos haber cogido otros textos. Este, por ejemplo. Pues encierra un veneno anticristiano que, como antes decíamos, pues muchos lectores no percibirán. Y que yo me apuesto también que casi ningún catequista percibirá tampoco. ¿Lo ven ustedes, queridos sacerdotes y obispos que nos escuchan? ¿Ven ustedes cuál debe ser la formación catequética para los jóvenes y también para los niños del mundo de hoy? ¿Mundo sincretista? ¿Mundo con ideas mezcladas de Oriente, en parte con ideas cristianas, en parte con gnosticismos, en parte de ideas de grupos esotéricos, en parte de cualquier cosa? Bien, pues la solución a este texto, ¿dónde está la trampa? ¿Dónde está mostrando algo que realmente, o varias cosas que no son cristianas? La solución al texto en el siguiente programa. Y es que los chicos hoy, la gente hoy, los jóvenes hoy, lean o no lean estos libros de Descartes y de otros autores de la nueva era, están y viven en un ambiente televisivo, de internet, de series, de películas, de revistas, donde estas formas de interpretar las cosas pues se escuchan. Y si no pueden contestar, si no pueden dar razón, se verán engullidos por estas espiritualidades. Y luego algunos, queriendo ayudar, porque algunos seguirán en la iglesia, en grupos, en movimientos o como catequistas, pues irán contando a otros esas mismas cosas, esas mezcolanzas, que de cristianas tienen poco. Tienen, lo que tiene es sincretismo, orientalismo, gnosticismo, esoterismo, cristianismo, mezcla, muy peligrosa. Me explico. Bien, pues empezando por retirar los libros de las librerías católicas, eso lo primero, y luego todo lo demás. Estamos en Conoce las Sectas, en Radio María, hablando de uno de los autores más influyentes de la nueva era, Eckhart Tolle. Bien, pues seguimos con algunos fragmentos más de este autor. Todos ellos están sacados de uno de sus libros, El silencio habla. Como ven, un título pues como para no vender en una librería religiosa. El silencio habla, ¿verdad? Como para no comprarlo por un cristiano que está con ganas de rezar más, de meditar, de una mayor profundidad, de acercarse a Dios, de acercarse a Jesucristo, que quiere sacar algunos ratos más en su casa para eso, para rezar. Y mira por dónde va y compra este libro, El silencio habla, de un tal Eckhart Tolle. Pues nada, pues seguimos. Veamos un fragmento más de este autor donde habla de su imagen de Jesucristo. En ti, como en cada ser humano, hay una dimensión de conciencia mucho más profunda que el pensamiento. Es la esencia misma de tu ser. Podemos llamarla presencia, alerta, conciencia incondicionada. En las antiguas enseñanzas es el Cristo interno, o tu naturaleza de Buda. Bueno, está claro que aquí hay algo que rechina, que no está bien, que parece, pero no. Obviamente aquí es más fácil darse cuenta que algo no va, por eso de nombrar a Buda, ¿verdad? Pero ya les digo, para muchos cristianos de primera comunión, lo tragan, con Buda y todo. Bien, pues comentemos más este texto. Dice que hay una dimensión de conciencia profunda en cada uno, la esencia de tu ser, y a eso va y le llama el Cristo interno. Vamos a ver, ¿qué es esto? La verdad es que cualquier lector de Eckhart Tolle, de una tradición cultural cristiana, que sabe lo que es Cristo, que sabe quién es Cristo, al menos a un nivel básico, pues la verdad es que le gusta eso de que dentro de sí mismo pues hay un Cristo interior. Hombre, ¿cómo no te va a gustar? Que dentro de ti tienes un Cristo interior. Porque además, todos sentimos en ciertos momentos al menos que dentro de nosotros pues hay algo único, hay algo especial en las profundidades de nuestro interior, pues todos sentimos, al menos en ciertos momentos de la vida, nota que en ese hondón del alma, en ese centro de cada uno, pues hay algo especial. Bien, pero ahora la pregunta, como cristiano, la pregunta es, ¿es eso el Cristo interior? ¿Qué relación tiene Cristo, Jesucristo, Jesús de Nazaret, nacido en Belén, con eso que decimos que está en el interior y que Eckhart Tolle le llama el Cristo interior? Jesucristo, Jesús de Nazaret, nacido en Belén, que lo encontramos en los textos de los evangelios, que sabemos que vivió, que murió, y que algunos por la fe sabemos que resucitó. Y lo sabemos por los textos escritos que tenemos, escritos que son fidedignos y que han sido estudiados con seriedad, que en torno a él creó un grupo de seguidores, un grupo diverso de personas, entre las que algunos le eran más cercanos, y que les fue preparando y asistiendo en lo que sería al final ese grupo llamado de los nazarenos, ese grupo que luego sería llamado los cristianos, y que muy pronto, y en vida de ese nazareno, Jesucristo, pues tenemos incluso figuras principales, como Pedro, como Santiago, como Juan, las llamadas columnas de la primera generación, las columnas de la Iglesia, como encontramos en San Pablo los Gálatas. Todo esto es histórico, ¿de acuerdo? No es un invento, no es un libro escrito anteayer. Textos, relatos históricos estudiados. Y pronto vemos también la elección de un nuevo apóstol para cerrar el círculo de los 12 más cercanos tras la muerte de Judas Iscariote. Ese nuevo apóstol, San Matías. Y los obispos son sucesores de cada uno de ellos de manera ininterrumpida. No sé si lo vemos. Sí, está claro. Tenemos una serie de textos, relatos que hablan de Jesús de Nazaret, muy estudiados durante siglos y siglos, y que certifican quién es Jesús, cómo vivió y por qué murió. El grupo de seguidores, el grupo de discípulos, el grupo de apóstoles y la formación de la Iglesia. Y ese es el Cristo real, el Jesucristo real. Y no hay necesidad de inventarse otro Jesucristo, como hace Eckhart Tolle y todos los escritores de la nueva era, ¿no? Eso es, quizás como bien explicado, eso es. Y esto que decimos, y esto que hemos dicho con mucha brevedad, ¿verdad? Unos poquitos minutos, ¿esto lo conoce la gente? ¿Lo conocen los niños y los jóvenes de comunión y de confirmación? ¿O que pasan por los colegios religiosos? ¿Saben que si quieres acceder a Jesús, a Jesucristo, deben leer los textos que hablan de él y no otros libros, ni otros autores que se inventan lo que les da la gana? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué quien quiere acceder a Jesús muchísimas veces acaba leyendo autores heterodoxos, esotéricos, que se inventan otra vida de Jesús, otra vida de Cristo, palabra que ellos usan para borrar así el sentido histórico? Cristo interior. Creo que esto es muy serio. Vicente, eso del Cristo interior, ¿podrías decir algo más sobre este tema? Ya ha quedado claro qué es, esa parte interna que todos podemos sentir como eterna, como especial en cada uno. ¿Pero eso es Cristo? Pues vamos a ver, no puede serlo. ¿No puede? Vamos a aplicarlo. A ver, es lo que en filosofía diríamos el ser con minúsculas. El ser es indestructible. Dios, al crear, no destruye. Porque el ser creado, en cuanto ser, es bueno. Esto es pura filosofía de Santo Tomás de Aquino, que la verdad es la que haría falta acercar a los jóvenes de manera casi imperiosa y obligatoria para no sucumbir ante el mundo en el que vivimos. Volviendo al ser, el ser, por ello mismo, es creado por Dios, Dios que es el ser con mayúsculas. Y el ser, por ello mismo es siempre bueno. Por eso Dios no lo puede destruir. ¿De acuerdo? El ser es bueno en cuanto ser. Y ese hondón, ese fondo que decimos que hay en cada uno de nosotros, allí donde nos vemos más espiritualmente, más cercanos a Dios, nuestra alma, que decimos, aquello no es algo que se descomponga al morir, algo que se destruya, ¿de acuerdo? Algo tan ligado al cuerpo que incluso nos identifica, el alma, y que tiene también su connaturalidad con el cuerpo, pero no es cuerpo, el alma. Pero eso no es Cristo. Eso no es Cristo. Ese alma, la parte espiritual de nosotros, con natural con el cuerpo, que no se destruye, no se corrompe, eso que es tan genuinamente especial y que así lo sentimos, eso forma parte de esa creación de Dios, de manera espiritual. Pero eso no es Cristo. No es Cristo. Es más, en gracia, en estado de gracia, y esto nos llevaría a hablar de sacramentos, que es algo que tampoco se encuentra en los libros de la nueva era, ¿de acuerdo? Los sacramentos. Espera, Vicente, porque estos autores no hablan nunca de sacramentos. No hablan nunca ni nunca lo harán. Jamás, ninguno. Y no lo hacen porque los sacramentos están unidos a la Iglesia. Los sacramentos están unidos a la Iglesia. Y como antes dijimos, si hacemos un recorrido por los textos antiguos del cristianismo, ¿de acuerdo? Los textos, los relatos del cristianismo, están ligados a Jesucristo, los sacramentos. Ligados a Jesucristo y ligados a los apóstoles. El bautismo, la confirmación, la unción de los enfermos, el perdón de los pecados, estos son rasgos que encontramos en Jesús de Nazaret. No son inventos, son elementos de la Iglesia primitiva. Iglesia sobre la que el mismo Jesús de Nazaret dijo que sobre ella vendría para ayudarla, para asistirla, el Espíritu Santo. Estos son datos que hay que tener muy claros, y que hay que entenderlos para entender también a la Iglesia de hoy. Y así saber que por todo ello la Iglesia no es un grupo de amigos, no es una ONG, no es un grupo de gente que quiere hacer algo bueno por los demás, no es un grupo más, no es un partido político, una asociación humana más, no es una religión más, que a veces se dice. Es algo que está muy por encima de todo eso. Muy por encima de nada que ha existido jamás en la historia de la humanidad. Y repito y lo repito ahora. Creo que los chicos se marchan con 12, con 14, con 16 o 18 años de la catequesis y no saben esto. Tiene una mezcla de ideal de que Jesús pues era alguien especial, una ética, un comportamiento, portarse bien, ser solidario, ser buenos, quererse. Pues bueno, pues algo que está incluso en cualquier religión. Cualquier religión pues busca más o menos lo mismo. Y piensan también que la Iglesia en su jerarquía es muy mala, pero que el cura Pepe pues es muy bueno y muy cercano. Y para de contar. Y esto es un gran problema. Y no nos vamos a desviar del tema porque esto explica, todo esto explica que esta literatura que habla de un Cristo personal, interno, al margen de la Iglesia, al margen de la jerarquía, al margen de los obispos, al margen incluso de los sacerdotes, al margen de los sacramentos y Zaskun, al margen de la misa que decías tú, pues sea algo tan goloso y tan llamativo. Y esto es la nueva era. Y por eso los sacramentos, que decíamos que estos autores no tratan de ellos. Está muy claro. Claro, efectivamente, eso es. Los sacramentos están, como decimos, ligados a la Iglesia, a Jesucristo, ligados al sacerdocio también, ¿verdad? Ligados, por lo tanto, a algo que estos autores no quieren dejar patente, quieren esconder. Además, los sacramentos es un modo especial por el cual Dios entra en la vida del ser humano. Dios entra, Dios creador, entra en la creación. ¿Qué es el sacramento del perdón? La confesión. ¿Qué es? No que tú das un paseo y piensas que tienes que ser mejor. Ni que te dedicas a intentar no equivocarte la siguiente vez. No es eso. Es que reconoces que eres una criatura, que has pecado, y lo reconoces ante Dios, porque es Dios el creador, porque Dios es el Señor de todo lo creado. De todo el ser, de todos los seres, y le pides perdón a Dios. Y Dios, porque solo Él es Dios, te perdona, porque todo es de Él, Y por eso todo pecado, aunque lo hagamos contra una persona o cosa, es siempre contra Dios. Y aunque habría mucho que decir de este sacramento, lo que quiero mostrar es que los sacramentos son momentos de presencia y actuación de Dios en la vida de la creación. Y por eso esto de Cristo interno, pues es una falsedad, porque eso no es Cristo. Eso no es Cristo, porque Cristo es Dios y hombre. Y eso que podríamos llamar el interior del ser humano, ese fondo, ese hondón, eso no es divino. No lo es. Es espiritual, claro que sí. Y a veces, si no se está en gracia, y la gracia es presencia de Dios, pues tampoco ahí habita Dios. Solo en ese fondo está Dios, la Trinidad, habitando en el ser humano cuando se está en gracia. Y hablar de gracia es hablar del sacramento que hemos nombrado, en el que uno ante Dios, y por mediación de la Iglesia, porque así Dios lo quiere, que Jesucristo fundó, porque Él quiso que así fuera, para que participáramos de esos tesoros de gracia, ante Dios reconoce sus errores, sus pecados, y entonces Dios puede morar y vivir y hacer casa en el interior de cada uno. Por la comunión, en la participación, en la misa, en la comunión, acto no humano, por la que el sacerdote en la consagración se une al único sacrificio de Jesucristo, que se hace pan y vino. ¿De acuerdo? Así, con mucha brevedad y con muy pocas palabras, todo junto. Y como vemos, esto es muy distinto a lo que dice Eckhart Tolle, que todo en la nueva era, pues, es un esfuerzo personal, donde uno se cree que es Dios, el Cristo interior, ¿verdad? Eso es falso. El ser con minúsculas no puede ser el ser con mayúsculas. Es imposible. La nueva era es un esfuerzo personal donde uno se cree que es Dios, y eso es falso. Y cree que por sí mismo y sus capacidades puede mejorar y evolucionar y ser mejor, y alcanzar incluso la felicidad y evitar el sufrimiento. Eso es falso. Por eso Eckhart Tolle también usa ideas del budismo. El budismo es una religión que es un esfuerzo, pues, loable, interesante, pero muy parcial, muy alejado del cristianismo. Uno intenta liberarse del dolor. El budismo es el hombre que por sí mismo intenta alcanzar la luz, intenta alcanzar a Dios, para entendernos, así un poco, más o menos, para entendernos. Pero es que eso no funciona. El budismo no funciona. Y no funciona simplemente porque, por ser el hombre criatura, no puede alcanzar a aquel que le ha creado. Así de simple y así de sencillo. Y todo ser humano sabemos, porque lo sentimos, dos cosas. Una, que no podemos alcanzar lo que queremos, que fallamos, que perdemos, que sufrimos, que no logramos multitud de cosas. Es decir, que no somos Dios. Y dos, que deseamos lo infinito, que deseamos alcanzar a Dios, lo cual es muestra clara de cómo la criatura se siente criatura y al tiempo ansía encontrarse con aquel que le creó. Así de sencillo. Y la pregunta vuelve otra vez. ¿Saben explicar esto los catequistas a los chicos jóvenes? ¿Saben explicarlo las parroquias, que están inundados los chicos hoy en día de orientalismo, de budismo, de hinduismo y de amalgamas y sincretismo de todo tipo? Sinceramente, creo que no. En general. Y esto es muy serio. Pasamos ya a la sección de noticias sobre sectas. Información que siempre nos trae el padre don Luis Santamaría. Buenas tardes, padre Luis. Hola, Izaskun, buenas tardes. Aquí estoy preparado para contar las noticias de mayor interés de esta quincena en torno a las sectas y la nueva religiosidad. Adelante. Y el primer titular de nuestras noticias de este sábado tiene como protagonista al Papa Francisco, que ha señalado a los obispos del Congo la proliferación de las sectas como un importante reto pastoral. El Santo Padre Francisco ha destacado el papel de la Iglesia en la reconciliación del Congo tras la grave crisis de los años 90. En el discurso que entregó a los obispos de la Conferencia Episcopal de ese país, al finalizar su visita a Znimina el pasado 5 de mayo, el Papa subraya también la vitalidad de la Iglesia Católica en esa nación y la entrega de los pastores a la obra de la evangelización. Además, Francisco exhorta a los obispos a que como pastores sigan asegurando que el ministerio social se realice cada vez más en el espíritu del Evangelio y se perciba cada vez mejor como una obra de evangelización y no como la acción de una organización no gubernamental. Bueno, y vamos a lo que nos interesa. Según leemos en el discurso papal, Francisco señaló a los prelados que la comunión eclesial debe manifestarse con igual concreción en el ejercicio de la dimensión profética de vuestro ministerio pastoral. Importa, en efecto, que podáis, con una sola voz, decir palabras rotundas, inspiradas en el Evangelio, para orientar e iluminar a vuestros compatriotas, sobre todo aspectos de la vida común en momentos difíciles para la nación o cuando las circunstancias lo exijan. En este sentido, prosiguió, han de seguir vuestros esfuerzos con vistas a una concertación cada vez mayor, ya que la unidad en la diversidad es al mismo tiempo una de las notas características y una de las exigencias de la Iglesia en su calidad de cuerpo de Cristo. Dicha cohesión no sólo os permitirá defender siempre el bien común y el bien de la Iglesia ante toda instancia, sino que favorecerá también vuestros esfuerzos por afrontar juntos los numerosos retos pastorales, entre los cuales no es el menor la proliferación de las sectas. Ahora vamos con una noticia que ha pasado bastante desapercibida, pero tiene su importancia. España reconoce la validez jurídica al matrimonio de los mormones y de los testigos de Jehová. La Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados de España aprobó el pasado 28 de abril la Ley de Jurisdicción Voluntaria, por la que, entre otras cosas, se eleva de 14 a 16 años la edad para contraer matrimonio. Esta ley permitirá también a los notarios celebrar matrimonios, separaciones y divorcios de mutuo acuerdo, y también se amplía esta potestad a los secretarios judiciales. Así, la nueva regulación permitirá celebrar bodas ante el secretario judicial, el notario, el encargado del registro civil, el cónsul o funcionario judicial, un juez de paz, así como el alcalde o concejal. La norma aprobada incorpora al Código Civil el reconocimiento de efectos civiles de los matrimonios celebrados por los ritos ortodoxo, budista, mormón y de los testigos de Jehová, que son confesiones religiosas consideradas de notorio arraigo en España, junto con la Iglesia Católica, los evangélicos, los judíos y los musulmanes, que ya tenían reconocidos estos efectos antes, gracias a que tienen firmados acuerdos con el Estado. ¿Y cuál ha sido la reacción de los representantes de estos dos movimientos, Padre Luis? Ha sido buena, claro. Por ejemplo, Faustino López, portavoz de los mormones en España, decía que esta reclamación llevamos años haciéndola e intentando llegar a acuerdos porque somos un grupo religioso de notorio arraigo. Entre los beneficios que piden, también solicitan que, al igual que otras religiones, también contemos con desgravaciones fiscales. Y es que desde que en los años 70 llegaran los primeros misioneros mormones a nuestro país, la comunidad no ha dejado de crecer, como apunta López. Ya somos cerca de 57.000 y nuestros jóvenes, que de media se casan alrededor de los 25 años, tienen que esperar meses para poderse casar porque antes del sellamiento tienen que contraer matrimonio civil. Tiene este nombre, sellamiento, porque, según apunta el portavoz, para nosotros el matrimonio va más allá de la muerte, seguimos casados en el cielo. Por otro lado, los testigos de Jehová, que cuentan en España con más de 100.000 seguidores, celebran cada año cerca de 150 bodas en sus lugares de culto, llamados Salones del Reino. Este nuevo paso legal, según sus portavoces, es muy positivo porque nos sitúa a todos en un plano de igualdad. Los novios, hasta ahora, antes de formalizar su matrimonio ante su congregación local, lo hacen previamente en el ayuntamiento. Acto seguido, suelen acudir a su lugar de culto, donde se organiza un acto en el que una persona próxima a la pareja pronuncia un discurso de unos 20 minutos en el que se recuerda a los novios la responsabilidad que tiene cada uno de ellos al adquirir ese compromiso. Es lo que se conoce en esta secta como el acto de fundamento bíblico que hace honorable el matrimonio a los ojos de Dios. Y ahora sí, cruzamos ya el océano. La policía de Chile investiga a varias sectas preocupada por este fenómeno. Tras el asesinato de un bebé por parte de la secta de Antares de la Luz, que conmocionó a Chile en 2012, la Policía de Investigaciones formó un equipo llamado Grupo de Análisis e Intervención Antisectas, GAIA, y que recibe como promedio una denuncia a la semana relativa al fenómeno sectario. El subcomisario del equipo, Eduardo Muñoz, explica que si bien no todas las denuncias han sido efectivas, en otras se han detectado casos en los que las personas han resultado con perjuicios físicos, psicológicos o económicos. Actualmente los detectives indagan a tres grupos concretos. En la región de la Araucanía, en Pucón, los policías ubicaron a dos grupos sectarios que atraen a profesionales para sustraerles su dinero. Según la indagación del equipo Gaia, se acercan a jóvenes mediante seminarios que ofrecerían el éxito en la vida. La primera secta cuenta con unos 20 integrantes, mientras que la segunda tiene unos 50. Ambos líderes, los líderes de ambos grupos, se hacen llamar maestros y declaran tener un conocimiento especial que les permitiría solucionar cualquier problema. También se investiga a una decena de personas que afirman ser misioneros y que tendrían nexos directos con la agrupación de los Niños de Dios o, como se les conoce desde los años 90, la Familia Internacional, una secta que fue tristemente famosa, fundada en 1968 por el pastor David Berg, o Moisés David, en los Estados Unidos. Se presume que estas personas intentarían formar una red de apoyo en el país. El subcomisario Muñoz sostiene que este grupo está tipificado como una secta peligrosa, puesto que difunde el ejercicio sexual con menores de edad. Para el sociólogo y especialista en sectas Humberto Lagos, son un grupo sectario radicalizado de tipología destructiva. La viuda del líder de Creciendo en Gracia, que se cree arcángel, demandada por los hijos. Lisbeth de García de Jesús está siguiendo los pasos de su fallecido esposo, José Luis de Jesús Miranda. Ella ha declarado recientemente ser el arcángel Miguel, y no solo eso, sino que también se ha adueñado de la fortuna que hizo Miranda por medio de la secta Creciendo en Gracia. Sin embargo, Lisbeth y la corporación empresarial que ha creado han sido demandados en un tribunal del condado de Fort Bend, en Texas, Estados Unidos, por José Luis de Jesús Jr. y sus hermanas Sandra y Jennifer, que son los tres hijos que Miranda tuvo en su primer matrimonio. Estos hijos de Miranda dicen que fueron privados de la herencia que dejó su padre cuando a través de la secta incorporó Telegracia Studios of Houston como un negocio con fines de lucro en junio de 2009. Miranda gestionaba una página web y un canal de televisión a través de Telegracia. Cuando Miranda murió, sus seguidores lo declararon inmortal y lo renombraron Melquisedec. Muchos de sus seguidores niegan que esté muerto, ya que creen que él es inmortal. Los hijos de Miranda han afirmado que Lisbeth ha dicho en Creciendo en Gracia que ella es el arcángel Miguel, así que ha añadido su nombre a la nueva web de la secta, que ahora dice: el nombre de Dios es Melquisedec Lisbeth. Incluso ha llegado al descaro de afirmar que, por ser el arcángel Miguel, tiene la potestad, la nueva líder de la secta, de quitarle y ponerle a la Biblia, quitarle y ponerle cosas. Como ven, despropósito tras despropósito. Hace unos días, una ONG española ha asegurado que las víctimas de las sectas están totalmente abandonadas. Así es, Redune, la Red de Prevención del Sectarismo y del Abuso de Debilidad, presentará el próximo 29 de mayo en San Sebastián sus nuevos servicios de atención a los afectados por grupos coercitivos o con derivas sectarias, como los llaman. Esta asociación, que trabaja desde hace años en la prevención de la manipulación sectaria, se siente en la obligación de ampliar sus cometidos, ya que, según aseguran, las víctimas de estos movimientos están totalmente abandonadas y sus familias perdidas. Consideran que las instituciones públicas hacen dejación de sus deberes de protección y amparo de estos colectivos afectados. Según explica su presidente Juancho Domínguez, nadie inspecciona ni hace seguimiento de lo que desde Redune denunciamos, ni pone medidas para evitar el daño a los patrimonios de estas personas, además de los perjuicios ocasionados a su salud emocional, psicológica y física. Ahora pretenden estrenar un nuevo servicio de asistencia psicológica con terapias grupales y psicoterapia individual. Ofrecen también asesoramiento jurídico y se encargan de la asistencia a juicios de los denunciantes, asesoramiento a los letrados y elaboración de los informes psicológico-forenses necesarios. También van a poner en contacto a las familias afectadas, porque señala lo siguiente el presidente: necesitados de comunicarse con otras personas que han pasado iguales experiencias, aprender de situaciones pasadas, aunar esfuerzos en la mutua ayuda y, sobre todo, en poder superar la indiferencia e incomprensión de una gran parte de la sociedad incrédula en relación al control mental, el abuso de debilidad o influencia por parte de personas sin escrúpulos hacia el prójimo. Estas han sido las noticias más importantes de estos 15 días que hemos seleccionado para ustedes, para estar al día de la actualidad del fenómeno sectario. Gracias, Padre Luis, y hasta dentro de 2 semanas. Gracias a vosotros, Izaskun. Felicidades en esta víspera de la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. Y hasta entonces, hasta dentro de 2 semanas, si Dios quiere.